algún lugar, un día se juntaron cuatro voceros y le dijeron a la humanidad que el primer chiste de la historia había sido registrado. Nadie les creyó porque ellos eran periodistas. Por eso, decidieron hablar con el único que podría evacuarles esta duda. El único que por su omnipresencia debería tener la respuesta. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Está Dios? Sí, aparte. Queremos hablar con él. Papá, te llaman. ¡Papá, te buscan! ¿Qué muchacho resentido? ¿Qué les habrá hecho? ¿Qué quieren? Queremos corroborar los fuentes. Porque, mira, te explico. Un loco vino y nos tiró la primera chiste de la historia. Ay, Dios, ¿qué dice? Mirá, lo que él te quiere decir es que queremos saber si este fue el primer chiste de la historia. Resulta que un día iba un mamut persiguiendo un cavernícola y entonces... No, ese ya lo conozco, es nuevísimo. ¿Ustedes realmente quieren saber cuál fue el primer chiste de la historia? Sí, claro, bueno. Dale. Bueno, les voy a presentar al mejor contador de chistes de la eternidad. ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡San Pedro! ¡Para! ¡La puta que te parió! ¿Qué te pensás que sos, tu esclavo? ¡A Jesús no le decís nada! ¡Está todo el día ahí con Marley escuchando reggae tirado a la cama! ¡Estoy terminando de afinar el arpa que me mandaste! ¡Me tenés la viola por el piso, me tenés! ¡Acá vengo! Ah, estabas con gente, no sabía. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos al cielo. Hola. Acá les paso a entregar unos folletitos para que vayan conociendo nuestras cómodas instalaciones. A su derecha. No, mirame. Pedro, no. Estos muchachos no están muertos. No están muertos. ¿Qué quieren entonces? Queremos saber cuál fue la primera chiste de la historia. Ay, ¿por qué no dijeron? Miren, les paso a contar. Resulta que un día Adán llega a la casa y dice: mamá, mamá. ¿Entendieron? Es buenísimo porque Adán no tiene madre. Entonces, ¿cómo vas a decir? No. Al infierno, Pedro. ¡No! ¡Pará! ¿Quién abre la puerta, carajo? Sí, hola, diablito. Mirá, el de arriba se enojó conmigo y me mandó para acá, así que... ¡Fua! No sé. Éramos pocos y parió la abuela. Parió la abuela. ¿Usted no sabe lo que busca? ¡Aquí lo encuentra! ¿Quién parió la bola? Complejo, dicen los que no se animan a jugársela. Es un tema delicado. Ya te queda menos igual. Me queda menos. Para pensarlo ya te queda menos de un mes. Sí, porque no, un mes, un poquito más. Se acerca la fecha. Es el de sufragar. De sufragar. Hay que elegir quién será la persona que gobernará el país. Muchachos, ¿quién tomará el timón del Uruguay? ¿Quién será el capitán, el comandante, el líder? Es... Ay, es difícil. Estás nervioso. Estoy nervioso. Quiero elegir bien, ¿no? Estás indeciso todavía. Y hay mucho material todos los días, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo leo esto? ¿Cómo interpreto lo que están lanzando los candidatos? Bueno, es una responsabilidad grande la que tenés, ¿no? Sí. Es celebrar la democracia. Celebrar la democracia. Usted lo ha dicho. Voy a tener que... voy a pedir algún consejo. Voy a llamar a mi abuela. Si me ¿A permite, su muchacho. Abuela va sí. a llamar? Sí, sí. Ya de ahí del... Ya vengo. Va a llamar a la abuela. A la mierda. Ah, esto pasa mucho. Hay gente que llama, que se basa en opinión de los familiares. La voz de la experiencia. ¿Quién sabe qué dirá la abuela de Santiago Reyes? Esperemos a ver si va a hablar. ¿Ya está la abuela con nosotros? Bueno, se viene con la voz de la experiencia. La abuela A ver, ahí sí, ya está la abuela de ¿cómo Santiago es el nombre de la susodicha, Meyer? ¿Cómo? Hola, abuela. Abuela. Hola. ¿Cómo andás? Sí, bien. ¿Cómo le va? Bueno, acá estoy con Emiliano y Monchi. Ajá. ¿Cómo sí, le va? ¿Cómo le va, mucho doña? Gusto. Muy bien, el gusto mío de escucharlos. Bueno, muy bien. Qué lindo. ¿Cómo le va? Bueno, acá está. Bueno, mi abuela está en Paysandú. Abuela, te quería preguntar, ¿a quién vas a votar vos? Ah, voy a votar a la calle. A la calle. ¿No lo querés? soy objetivo, soy periodista objetivo yo. Sí. ¿Y por qué, abuela? ¿Por qué? Sí. Porque la calle fue el único que aumentó el banco, aumentó las jubilaciones, aumentó el campo, aumentó los maestros. Ninguno de los que quedaron atrás hicieron ese trabajo. Está, pero... Le faltó también. ¿Qué faltó? Aumentó la pobreza. ¿Aumentó la pobreza, abuela? ¿Aumentó la pobreza? No, ah, pero no. Abuela, y para ayudar a los pobres, si a vos te sacan un poquito de impuesto para ayudar a los pobres... Ah, se lo doy, aunque me quede con la mitad. Bien, abuela. Bien, abuela. Bien ahí. Bien, la abuela ahí. Y pero eso no lo hace la calle, abuela. ¿No? No. ¿Por qué? Porque la calle es un sinvergüenza. No. Bueno, me fui un poquito ahí. Abuela, ¿viste que el Pepe se puso traje ahora? ¿El Toto se puso traje? El Pepe Mujica, el Toto mi hermano, ah, no. Ah, sí, ese sinvergüenza, callate, hijo. Ese sinvergüenza se fue. ¿Y a vos te parece que está bien ese? ¿El Pepe Mujica? Ese parrazoso trozo que tiene la gallina durmiendo en la cama. ¿Las gallinas? Las gallinas, sí, tiene un campito por ahí y tiene las gallinas que duermen en la cama. Ah, eso no sabía. Yo tampoco. ¿Sabés lo que yo lo sé? Sé muchas cosas de él, aunque soy vieja de 92 años. Sabelo. ¿Qué otro dato de Mujica tiene para aportarnos? ¿Eh? ¿Qué otra cosa sabés del Pepe? ¿Qué otra cosa? Pues que lo que quiere, todo para él. No para los demás. No sabe nada. ¿Me entendiste? Porque lo que sabe es vestirse como un parrastroso. Porque no parece que fuera que fuera... Pero ahora se puso traje, abuela. Le faltó la corbata nomás. Sí, pero lo de abajo no se le limpia. Adentro hay que limpiarlo. Bueno, ¿quieren saber cómo te llamás? A vos te dicen Pira, pero te llamás Inocencia porque naciste el Día de los Inocentes. Porque nací el Día de los Inocentes. Bueno, Inocencia, así que le recomendamos que no voten a la calle, entonces... A Mujica, no, ni loco. Que se limpie por adentro, decirle. Que se limpie por adentro. Sí. Bueno, abuela, voy a pensarlo, entonces lo voy a consultar a ver con la almohada, a ver a quién voy a votar, porque estoy en duda yo. ¿Vos? Sí. Bueno, a votarlo en la calle y chau. Bien. Bueno, por lo menos ya tenés uno, ya te di una opción. Bueno, abuela, voy a ver si el otro fin de semana te voy a visitar, ¿está? Bueno, hijo. Bueno, un gusto, mucho Inocencia. Gusto, Inocencia. El gusto de hablar con todos ustedes. Pero bueno, muy bien. Que pase bien. Bueno, abuela, chao, te quiero mucho. Chao, yo también te quiero mucho. Chao, un beso grandote. Chao, un beso. Chao. Qué lindo. Gente que busca gente. Cortale nomás. Ahí estaba la opinión. ¿Te fue bueno, lado o no? Te noté como sorprendido. No, y bueno, tiró algunos off the record, ¿no? Sí. Tiene... Yo también tiré algunos de récord. Bueno, señores, el tema de la semana ha sido el apodo al candidato a la vicepresidencia por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga, por parte de José Mujica, quien definió al guapo como perro faldero de la calle. Perro faldero. Aclaremos un poco cuál es el perro faldero, ¿no? Perro faldero se le llama a aquel que es muy, muy dependiente de su amo, que si no está se pone triste. Y faldero porque está en la espalda, me imagino, ¿no? Siempre... Sí, vendrá por ese lado. Esto sigue condimentando un poco lo que son las elecciones y hemos preparado un informe semanal. Las campañas. Que hemos titulado El perro faldero para ayudar a que los uruguayos tomen su decisión. Bueno, ¿qué va a ser, mi guapo? Está el perro faldero. Dígilo. Esperamos una rectificación del senador Mujica. No tiene derecho a entrar en una descalificación de estas características. Creo no merecer una descalificación de ese porte. ¡Pipi! ¡El gobierno son ustedes! ¡El gobierno son ustedes! ¡Den respuestas ahora! y no prometan a futuro cuando tienen que pagar en términos de presente. Está con nosotros el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, José Mujica. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mujica. Buenas noches. Mujica, ¿Jorge Larrañaga está enojado con usted? Pero el guapo es un viejo conocido, que no pamente ahora. Que no le puedo hacer un chiste fuerte, después de tantos chistes fuertes que me hizo él. Que no joda. Pero Larrañaga no piensa igual, parece. Cualquier cosa que pase por casa que tomamos unos vinos. Así que se van a juntar a tomar unos vinos. Claro, estaría lindo para hacer una cosa, pero los cuatro, las dos fórmulas. Senador, lo vi al guapo el otro día, parece que la merca le está pegando mal. ¿Usted cómo la está tomando? Yo la tomo como hay que tomarla. Pa, ¡epa, Mujica! Bueno, hacemos una fiesta de lluvia, yo puedo llevar una torta de fiambre, no sé, vos. Yo llevo un algo también, las papitas, los palitos. Vamos entonces, Pepe. No. Ah, no seas malo, Pepe. Me dejaste tirado acá. En plena campaña te vas a perder 3 votos, muchacho. Bueno, buenas noches, Pepe. Buenas noches. Buenas noches. Sí, seguro. En el relacionamiento civilizado de una campaña electoral, los agravios de que ha sido objeto nuestro compañero Perro Faldero. Una cosa es poner pasión, una cosa es ejercer la crítica, una cosa es marcar inconsecuencias, errores, pero otra es faltar el respeto a quien puede ser vicepresidente de la República, a quien siempre ha actuado en la vida política como un caballero y a quien será compañero de todos los perros falderos. Bueno, esto ya parece un lío de baile, ¿no? Están saltando. De bar, ahí va. Típico lío de bar. Salto a defender a uno, salto a defender al otro. Sí, bueno. Te metes con él y te metes conmigo. Te metes con Luis Alberto y saltó guapo. Claro, pero no, la prensa no titula, saltó la calle por el guapo. El que no salta... Se solidarizó con su compañero de fórmula, que es lo mismo que decir en el lenguaje barrial. Te metes con la calle y te metes conmigo. Claro. Eso en mi barrio es pelea. El que no salta es la Astori. Astori es tranquilo. Astori es el que te deja tirado. Astori es el que se para. Es la pausa. Ese tipo que no es que no te dejen tirado, es que no pelean, sino que. Ahora, ¿va a separar? Astori va a llamar a la policía. Juega de engancha, Astori. La pisa, está. Ahora, para separar, la técnica es agarrar al contrario. Al contrario del amigo. Porque claro, si agarras primero a tu amigo, fue el que cobra. Sí, y bueno, viste que. Mujica dijo 2 contra 2 y la calle dijo no, mano a mano. Bien de. Como hay que ver el nombre, guapo para la calle, que como en el barrio, ¿eh? Bueno, tenemos una primicia. Nuevo espectáculo de stand-up se viene para el mes de octubre. Se están presentando por lo menos 3 stand-uperos, ya están confirmados. Algunos son políticos. Esto es 3. Una información exclusiva de Parió la Abuela. Sí, señor. Y en exclusiva además tenemos un adelanto. En el programa tenemos el audio de uno de los standuperos, José Termidor Mujica, y vamos a escucharlo. Dijo que puede pensar que le va a hacer un baño y le va a pasar, le da un horario, tiene que pasar a bañarse, le vamos a cortar el pelo. No, papá, la gente no funciona así. Te comiste la película y estoy seguro que no lo hace con maldad. No, es peor, no lo hace con maldad. Él cree que se puede trabajar así con la gente. Es mucho peor. cree que es como tocar pito, que la gente va a... Quien va a estar acompañando a Mujica en a José Termidor va a ser Hugo Domínbol de León, y también tenemos un adelanto del espectáculo de Hugo. Los encuestadores van a quedar muy en evidencia que direccionaron la encuesta y no respetaron a los votantes colorados porque nunca los llamaron. No están hablando del voto ganador, y el voto ganador está hablando la calle. El partido más ganador es el Partido Colorado. ¿Quién no lo sabe? Lo sabemos todos. Pero la prensa está jugando con eso, porque aparte nos están dando todavía el voto prestado al Frente Amplio. Y ya les he dicho y les vuelvo a repetir, los colorados no prestamos más el voto al Frente, a los blancos ni a los... Bueno, y todo espectáculo tiene una estrella. El hombre que corta las entradas en este stand-up es Luis Alberto, el Galletita de la Calle, que dice que se trae un espectáculo. No, dice que te descostillás, que no. Es algo que te escupís el estómago. Se las trae. Y acá tenemos un adelanto también. El Plan Ceibal, además, ha cumplido una labor identitaria, si ustedes me permiten el concepto, muy parecida a la que cumplió la tarjeta joven cuando la inventamos durante nuestro gobierno. El tener un pedazo de plástico en esta economía de consumo y de... era como pertenecer. 400.000 tarjetas se dieron. Entonces los chicos podían usarla para comprar más barato libros, zapatos deportivos, pero más que nada le dio una sensación de pertenencia, sobre todo al que no tenía nada, tenía su pedacito de plástico. Y yo creo que la computadora del Plan Ceibal, ver a los chicos en los pueblos con la cajita verde, me parece que dio una sensación de que no había un muro de separación entre tener y no tener la famosa computadora. Bueno, muy bien. Para comunicarles, una de las formas para comunicarse con nosotros, tenemos el blog de Parió la Abuela, que casualmente no es Parió la Abuela, es La Abuela Parió, con una, o sea, labuelaparió.blogspot.com. Acá van a, en el correo de esta semana, vamos a colgar estas... Este adelanto de stand-up. Esta previa de stand-up. Y ustedes pueden elegir incluso mandarnos a... ¿Quién fue el que le gustó más? ¿Quién le gustó más? Y la semana que viene, si así sale, lo pasamos al ganador de la votación. ¿O el que le gustó menos? O el que le gustó menos también, bueno. Y el mail para cualquier... Para eso van a tener que escribirnos a... pariolabuela@gmail.com. Pariolabuela con una A también. pariolabuela@gmail.com. Ahora vamos a ir una pausa cortita con este tema acorde a la temática. Estar tan contenido que se hace invisible, y el laberinto abajo de tu hogar marea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos con un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro quiero morir con tu dulzura, y cuando está caliente muerde la chula. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo. No quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira dónde deja la basura. Música, che, ¿eh? Sí. ¿Qué te parece? ¿Para el día para este día es ideal. Ideal, ideal. Como ya se estaba empezando a, espero que siga siendo un clásico en esta parte del programa, volvemos con la columna de música, que en esta oportunidad vamos a darle lugar a un músico hawaiano, un músico zen, podríamos decir, por la paz que transmite con la música, que es Jack Johnson, que tiene una historia bastante inusual, digamos, para en esto del mundo de la música. No es como todos, que empezó en un bar tocando y uno lo vio y lo contrató para venir acá y tocar, ¿no? Esas historias medias de leyenda que se forman en torno a un músico. Claro, ¿sí? claro. Es como la idea de la columna, en realidad, contar cosas como inusuales, ¿no?, de cada músico. En esta oportunidad, Jack Johnson, a los 16 años, como 16, 17 años, el tipo... En Hawái era conocido mundialmente, en realidad, como un muy buen surfista. El tipo la rompía, era campeón mundial y estaba rankeado entre los mejores. Pero en un campeonato, una ola inmensa de más de 5 metros en Hawái le generó tuvo un accidente brutal, se quebró las piernas, no sé qué, tuvo ahí un tema complicado. Y... en el largo tiempo de recuperación que tuvo, empezó a tocar la guitarra con 16, 17 años, tuvo que dejar el surf porque no pudo hacer nada. Imagínate qué feo, ¿no? Claro, dejó de estudiar surfeo para estudiar solfeo. Ahí va, exactamente. Gracias, Meyer. Y y bueno, como esta ola casi lo mata y tuvo una recuperación muy larga, empezó a tocar la guitarra, así como, bueno, dame la guitarra, a ver qué pinta. Y arrancó componiendo canciones típicas de desamores, primero para la novia, todo, canciones como... Nada, sí, empezó a tocar la guitarrita. Nada del otro mundo, unas canciones tranquilas como la toca él, todo. Andás un poco mujeres, ahí en la playa. También, claro, imagínate, bueno, calorcito, la arenita, el solcito, no sé qué, palmerita, y el loco con la guitarrita. Bueno, el loco ya después de los 18 años se fue a la Universidad de California con su novia Vanessa Canelas. Y ahí fue cuando empezó a formarse en el mundo del espectáculo, para decirlo así. Porque aparte, el tipo está tan tranquilo con con sus capacidades, digamos, que no solamente fue un surfista muy conocido, no solamente es un músico mundialmente conocido también, es director de películas también, el loco. Mirá vos. ¿Viste, no? ¿Cómo cuál? Manso. El tipo hasta ahora tiene 3 películas. Todas sobre surf, que es, claro, como lo llevan la sangre, ¿no? Primero en el 2000 publicó una llamada Thicker Than Water, Water, de agua, no del water, que quiere decir más fino que el agua. Después en el 2002 sacó una llamada September Session y la última que publicó se llama A Broke Down Melody. Todo sobre surf, lo que es el mundo del surf y sus amigos que son todos surfers, obviamente. Bueno, el primer disco que sacó el loco... Jack Johnson fue en el año 2001, déjame corroborarlo, sí, 2001, llamado Brush Fire Fairy Tales, lindo nombre, que lo sacó gracias a Ben Harper, otro músico conocido, que lo escuchó cantar esas cancioncitas de desamores y todo eso, y lo contrató al toque para su sello discográfico Enjoy Records. Acá, en el 2001, publicó el Brush Fire Fairy Tales, que fue un boom, porque la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de música, música tranquila. Ya era una época que venía el rock, el new rock, el punk, que estaba haciendo bolsa todo el mundo. En este disco se encuentran canciones como el Bubble Toast Flake, Fortunate Fool o F-Stop Blues, que fueron un hit que se metieron de lleno entre adolescentes y universitarios. Por estos temas, los críticos lo compararon con su dueño, digamos, del sello, Ben Harper y Dave Matthews. El álbum vendió más de 1 millón de copias y lo catapultó al toque como una... ¿Y de qué trataban las temáticas, más o menos, las letras de las canciones? De desamores y cosas, todo sobre amor. También con el surf. Al principio, claro, surf y amor. También tuvo su incursión en el teatro, ¿no? ¿Cómo olvidar aquella frase tan clásica? ¿Surfer o no surf? ¿Cómo olvidarla? Quedó claro, plasmada en el mundo Jack Johnsonisto. En el mundo del surf. En el mundo del surfer. Bien. Che, bueno. Tiene una guitarra. La guitarra de Jack Johnson es muy particular, ¿no? Es una guitarra. El sonido que se. Electroacústica. El tipo toca es, o sea, una manera particular. El, la, sus influencias son folk, que son todos los temas como guitarra y nada más. Eso es lo que se conoce como folk. Por ejemplo, los que vieron Juno, la película Juno, toda la música es esa onda folk. ¿Qué tal? Light. Bueno, y tiene, claro, influencias con rock, un rock leve y reggae. Que el tipo, en la forma de tocar la guitarra, toca una forma que es mutar las cuerdas y es como que va raspando. Es lo que se siente como hawaiano, que es. Y de Moldy Peaches son folk, viene a ser. Claro. Mm. Bueno, después de este de su primer disco en el 2001, de Roger Federer, sacó en el 2003 uno que se llamó On and On, que ya cambió la onda de su. De la forma de escribir canciones. Ya se empezó a incursionar en el mundo de la política, en la paz mundial, en todo. Se mostró obviamente en contra de las guerras. Y el medio ambiente, claramente, ¿no? Bueno, este disco, lo único que logró, lo que logró fue como, bueno, rectificar lo que había hecho en el disco anterior. Luego, para su disco 2005, In Between Dreams, que fue, que también volvió como a, ¿cómo se puede decir? A explotar. Claro, lo llevó más arriba todavía, porque tuvo sus problemas con este disco, que fue inspirado en la reelección de George Bush en el 2004, que el tipo declaró para el diario New York Times. Dijo: esto me decepcionó porque puse un poco de energía para tratar de echar a andar un pequeño cambio, dijo. Y en este disco, casi todo dedicado a George Bush, se encuentran canciones como Good People, Sitting, Waiting, Wishing, Better Together y Constellation, que son como las perlitas del álbum. Me imagino contra la guerra, el asunto. Sí, sí, claro, todas las que se mandó Bush, ¿no? Que están, si te pones a hablar, no te da el año. Bueno, su último disco, que esto es un caso bastante curioso, fue en el 2008, se llamaba Sleep Through Static, que fue un disco que también, o sea, el tipo ha ido en ascenso, ¿viste? No es esos músicos que sacan un disco, del siguiente bajan y en el otro. El tipo siempre ha mantenido una línea y de ahí para arriba. Sleep Through Static. Sleep, sí. Duerme por mediante la. El estatismo. La estática. Estatismo. Genio. Duerme mediante el estatismo. Bueno, lo más curioso de este disco fue que él, con su sello discográfico ya, que fundó con sus éxitos, que se llama Brushfire Records, grabó el Trip Through Static con el detalle de que, aparte de lo que es la música, fue grabado 100% con energía solar. Solar. ¿Cómo lo ves? El tipo no es solamente que de la boca para afuera, que se va del medio ambiente. Tipo, va, me disquito con energía solar. Sí, puede ser un ejemplo para otros músicos que tratan, claro, de imitarlo y que. Aparte, es un disco que no son 5 canciones. Tiene un disco con 14 canciones y suena espectacular y todo tiene. No es una guitarra solamente. Realmente está impresionante. Bueno, y ahora. ¿Vamos a escuchar algo? Vamos a escuchar algo para despedirnos. A ver, mándenme por ahí. Who needs keys when we've got clubs? Que le da el nombre acá al suena Sleep Through the Static, un temazo. Who needs peace when we've gone above? But beyond. Duerme en el estatismo. We went beyond where we should have gone. Stuck between channels, my thoughts all quit. I thought about them too much, allowed them to touch the feelings that rained down on the plains, all dried and cracked. Waiting for things that never came. Shock and awful thing to make somebody think that they have to choose. Pushing for peace, supporting the troops. And either you're weak or you use brute force feed. The truth is we say not as we do. We say anytime, anywhere, just show your teeth and strike the fear of God.